ser. Sintiendo estoy al Cristo del poder. Sintiendo estoy al Espíritu Santo. Sintiendo estoy que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Pero levántate, pueblo, que ahí viene tu rey. Viene en una nube con gloria y poder. Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Pero levántate, pueblo, que ahí viene tu rey. Viene en una nube con gloria y poder. Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Pueblos todos, batí las manos, alaba al Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batí las manos, alabar al Dios de Israel. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando nuestros pies. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, grande eres tú, grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.